La educación en Entre Ríos se ve golpeada por varios factores, entre ellos la falta de presupuesto y el deterioro de la escuela como institución social. Bajo este complejo panorama, es necesario discutir abiertamente estos problemas. Mientras se vive una ausencia de debate, las aulas y sus ocupantes padecen un estado miserable que se traslada al conjunto de lo social. ¿Cómo hacen las escuelas para afrontar las dificultades económicas si el Estado no se hace cargo? Padres y voluntarios de la comunidad conforman asociaciones cooperadoras. Al respecto, la vicepresidenta de la Asociación Cooperadora de la Escuela Especial San Francisco de Asís, Silvia Pasquet, dice: Inicialmente se empezaron a organizar estas asociaciones porque no había presupuesto del Estado para solventar escuelas, hogares, todo ese tipo de instituciones. En el ámbito de la nación, las cooperadoras están contempladas en el artículo 33 del Código Civil, como personas jurídicas de derecho privado. Nacen de la voluntad de sus miembros, no persiguen fines de lucro y buscan satisfacer las necesidades de sus integrantes y de la comunidad. Están ubicadas en la frontera entre lo público y lo privado, porque no forman parte directamente del Estado y a la vez son autogobernadas. ¿Cómo obtienen recursos económicos estas asociaciones? Existen diversas formas de recaudar dinero, como el cobro de una cuota a sus asociados, la realización de eventos a beneficio, como festivales, colectas o rifas autorizadas. También pueden recibir subsidios del gobierno o donaciones, herencias y legados. Gracias a la ayuda de las cooperadoras, muchas instituciones pueden llevar a cabo diferentes proyectos. La asesora pedagógica de la Escuela Comercio número 1 de Paraná, Elena Solmiki, nos da su testimonio. La cooperadora hace muchísimos años que funciona, prácticamente desde que se creó la escuela, y es la que propició con una parte de ayuda de subsidio del gobierno y del Banco Interamericano la construcción de este edificio nuevo. Esto lo llevó adelante la cooperadora de nuestra escuela, que se llama Onésimo Leguizamón. Por su parte, la directora de la Escuela Especial San Francisco de Asís de Paraná, Viviana Mari, expresa. En cuanto a en qué beneficia tener una cooperadora, en nuestro caso y en este particular de esta institución, nosotros no podríamos funcionar como funciona la escuela si no tuviéramos el apoyo permanente de la cooperadora. Las cooperadoras escolares están conformadas por padres de alumnos y en ciertos casos de exalumnos. Esto genera un vínculo entre la familia y la escuela que ayuda a reforzar la formación del individuo.